Esto pasa en Cañuelas ahora. Móviles, columnistas y un equipo de periodistas como vos te mereces para conocer en detalle lo que sucede en tu ciudad. Hasta las 13, al aire, por la FM 88.1. La Radio Líder. Seguimos adelante en materia informativa. Jorge adelantaba hace un rato sobre una serie de situaciones, de acontecimientos, de episodios que se dieron en la celebración por el Día del Maestro el viernes por la noche, donde, entre otras cosas, llevó a que el grupo Cenizas deba detener momentáneo y parcialmente el show. Sí, por ahí fue justamente el entredicho que más, que más llamó la atención. Fue entre una directora y una profesora. Algunos hablan de empujones, otros hablan de algún tirón de pelo y una situación vivida muy angustiante en ese momento, digamos, que tuvieron que separar y que el propio grupo Cenizas tuvo que parar el show, pedir por favor que frenen esa situación, y por ahí hubo la intervención rápida de algún docente para poder separar y retirar a una de estas personas hacia afuera del salón. Fueron dos maestras. Una directora y una profesora. Y es más, tuvo que intervenirle un patrullero de la policía que se acercó hasta el salón por lo que había ocurrido. Digo, denuncias cruzadas y una situación bastante... ¿Denuncias cruzadas o acusaciones sobre lo ocurrido? No sé, eso fue lo que me dijeron a mí, no sé. O sea, que viene de más atrás. Son cuestiones, creo que personales. Lo cierto es que no fue el único, la única situación que se dio. O sea, fue como la que más llamó la atención porque terminó interviniendo hasta la policía. Pero a mí me dijeron que hubo varias peleas y varios entredichos durante toda la noche. Este caso, tema personal, no sé qué pasó. Pero fue el escándalo de la noche. Otros sí, escándalos amorosos. Hubo discusiones amorosas. Yo era tu pareja, sí. Nicolás, y te dejé a vos, Nicolás, por Enzo. Y estábamos los tres en el mismo evento, digamos. Claro, sí. Perdón, son tres. Porque mi primer pareja era docente y la segunda también. Y de esas situaciones había varias la noche del viernes y me contaron que se armaron varios entredichos de gente conocida que está viviendo esta situación, digamos, y que se encuentran una vez al año todos en el mismo lugar. Claro, cuando entró a pegar... Y en una noche donde había cerveza tirada, barra de tragos, hizo que todo... Sí. Tuviera una ebullición aún mucho mayor. Lo que más poderosamente llamó la atención y hoy por hoy escandaliza a los grupos de WhatsApp de los docentes... ¿Es para tanto? Sí. Es la situación a la hora del show de Marí. De la comparsa entrerriana. De la comparsa entrerriana, que quiero mirar la foto porque ahora no recuerdo cuántos eran los bailarines... y bailarinas que había en el show del viernes. Porque habitualmente Marí manda una parte. Claro, digamos, vende su show, su número artístico, y viene un determinado grupo para justamente acompañar un festejo, una celebración, A mí me cuentan que la idea original del show era que los bailarines de Marí... y las bailarinas hicieran su show en el piso, como se ve en alguna foto del municipio, que se ve la batucada, por ejemplo. Claro, y que incluso ahí bailen e interactúen. Y que la gente esté todo alrededor mientras que ellos bailaban. Exacto. Bueno, la situación fue que parece que docentas y docentes fueron como... Docentas y docentes fueron entrando en calor con lo que se veía. Una noche. Aparte, no, pero en un lugar así también implica que la temperatura, viste, está por encima de la temperatura y ambiente. Y le empezaron a meter mano a los chicos. Alguien me dijo... Hablaba del clima, ¿no? Se creían que la cola de los bailarines eran unos tambores. Y lo chirriaban. a los ¡Chirlito! A los pibes, en serio. ¿En serio que le daban Le daban chacha, chirlo le daban... y empezaron a pedir que por favor se calmaran. ¿Pero y que quién los dejaran. ¿Quién? No sé, y que los dejaran bailar. Entonces sí. Los chicos decían, saca, taca, taca, taca, y que seguían haciendo chirlo. Tratando de bailar y los seguían manoteando. ¿Cómo? ¿Pero qué? Entonces. ¿Qué feo suena el manoteo? Desde ahí, desde el lugar, decidieron pedirle a los pibes que suban arriba al escenario para que puedan hacer el show. Porque ajá. Abajo no podían por el incesante manoteo de no podían actuar, básicamente. Los docentes y las docentas. Ajá, claro, Gaby, de todo, hoy en día y, ya en el 2022 es un... Dicen que hay preocupación. Está todo liberado, está viva el amor y demás. Preocupación entre algunas docentas y docentes. Sí. Porque están los videos filmados y hay muchos docentas y docentes. ¡Docentas! ¿Lo escuchaste una vez? Sí, así dice Kicillof. Se la estoy dejando pasar. Muy comprometidas con la situación. Sí. Y están los videos circulando por los grupos de WhatsApp y hay mucha vergüenza porque, claro, bajó el alcohol del viernes. Y hoy es. Esas docentas y docentes se ven metiéndole, pegándole manotazo al pibe. La depre del domingo a la tardecita. Entonces, ¿qué hice? Claro, porque viste que 11:30, 12:45, cuando estás ahí medio casi abrazado al inodoro, te juro, sacame esto que no tomo nunca. No tomo nunca más en mi vida. Y a las 7 de la tarde ya te hace un poquito de efecto, viste, sopita de alical, de sertal y demás, y empezás como a. Por lo menos estás pálido, blanco. Pero vas más o menos. Ya pero no querés agarrar el teléfono. Pero no querés. A mí me pasó, no quería agarrar el teléfono para no saber qué hice. Lo agarro el lunes en este el caso, teléfono. Cuando entraste a la escuela el lunes. Claro, bueno, ahí lo tenés. Hay docentas y docentes que saben que están sus videos circulando. Ay, qué papelón. Y hay mucha vergüenza. No, también ponen el hay mucha vergüenza por que se ven ahí las imágenes de... Entiendo. Es más, imagínense la situación. Miren, tenés video. Miren, él los tiene. Pasá los videos, dijo, Jorge. Miren. Dijo, escúchame, miren. ¿Vos te quedaste ahí con ese detalle? No, imagínense yo estaba. La situación. Miren, dijo, imagínense la situación. Dijo, miren, porque Jorge. Él. A ver, le voy a contar a aquellos que están del otro lado. Pasá los videos, Jorge. Confirmado, Jorge Yesca tiene videos. Que Jorge, como siempre. Está con su computadora. Y en la computadora tiene el WhatsApp web habilitado. Entonces, él en este momento debe tener, por supuesto, la ayuda a memoria con el tema que iba a contar. Y dentro de esa ayuda a memoria, con las... Yo no creo que sean menos de 8 la persona que ha hablado Jorge sobre este tema. Y en una de... Están los videos. Claro, los videos. Entonces dice, miren, porque él estaba mirando, digamos, hay una cuestión psicológica. Claro. Ahí. Hay un furcio. Le iba a contar, miren lo que habrá sido la situación, sí. Que cuando terminó el evento, hacía frío encima, los chicos estaban en talipe. Sí, claro, una comparsa. Le pedían fotos y se le fueron encima a pedirle fotos y los chicos, ya molestos por la situación que vivieron, salieron corriendo. Se fueron disparando. Corriendo del salón. A campo traviesa. Y las maestras seguían atrás pidiéndoles más fotos. O otras cosas, no sé. No. Los chicos corrían, dicen que me contaban que la imagen era terrible porque los pibes corrían. Sí. No sé, irían a alguna combi, a algún colectivo. Se salieron o algo, disparando por el complejo de la UTA. Atrás las chiques. Sí. ¿Qué? Insistiéndole. Mirá. Ah, sí, ¿eh? Sí. O sea, es más, esto es en serio. Digamos, a ver, para no, Jorge. Esto es acoso. Había chicos de la comparsa que tenían su imagen, digamos, su cara estaba mal. Disgustado. Estaban muy disgustados por lo que les estaba pasando. Ah, mira vos. Y sorprendido por el contexto en el que estaba pasando. Sí. Fiesta de docente. ¿Te imaginas que claro, los dos bailarines decían? Vamos a una fiesta docente, ¿no? Que tranquila. Sí. Y había 10 pumas de bengala. Cuando tiraron al grupo de Marí Marí el sábado pasado, no, después de la fiesta antes. Hola chicos, buen día, espero que tengan un lindo fin de semana. Viernes, 21 horas, Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Tenemos un número. Vayan confirmando quién está. Fiesta de docentes. Si alguno tiene alguna ilusión de algo, dije, qué olor a crema Heinz va a haber ahí. No, bueno, pero hay gente ahí, docente joven. Que ¿no? Cuánta joya, cuánta cosa, cuánta pulsera. Claro, todos creemos que es la maestra de Gasaca. Claro, claro, claro. ¡Cuánta! Claro, claro. Hacía falta el otro día. No tengo ganas de ver blusas con hombreras, le habrá respondido alguno. Y de repente, claro, vinieron algunos y dijo, yo voy, dale, si me sirve. Total, el bien, ¿qué hago? El bien, bueno, 5 de la mañana ya estoy en Gualeguaychú. Listo. No, pero a mí me dicen que son de Buenos Aires. Ah, ¿no? Porque tiene, claro. Es como una. De hecho, sí. Hay algunos de Cañuelas que van sí, claro, a. Son bailarines. Ah, es una filial. Sí. Dejan una parte de. Claro. La batucada y dos bailarines de acá ahí para está, ir a. Ahí está. Bien, hacer bueno. Negocio con eso. Entonces dijeron los que están acá, los que hacen la recorrida, y se encontraron con esto. Se encontraron con esto, ¿no? Mirá, vos, se la dieron en la no, pera. Sí. Pero qué preocupante lo de la violencia, ¿no? Porque sí, esto también, ¿eh? Sí. Esto también, porque si hubiese sido sí, hombres acosando a mujeres y tocándole la cola a mujeres, sí. Esto terminaba en la comisaría. Estaríamos hablando de otra cosa. ¿No? También habla sí. Del contexto machista donde seguimos viviendo. También. Pero, no, lo de la violencia uno dice porque en realidad debería haber sectores de la sociedad que tenemos, uno es parte de la opinión pública, digamos, de aquellos que tenemos cierto nivel de exposición, una responsabilidad social clara y manifiesta, y más allá de que nadie está exento de que en alguna oportunidad pueda perder los estribos y, como se dice comúnmente, se te salga la cadena en un evento así, quedar tan expuesto y demás, casi que te define, ¿no? Y es triste esto, porque en realidad vos después tenés que, el lunes, enfrentar, en el buen sentido lo digo de la palabra, a tus alumnos. O incluso, vos hablabas recién de que hay una directora uh-huh. Involucrada en esta pelea, no solamente a tus alumnos, a tus colegas. Es decir, vos el lunes tenés que marcar autoridad ante tus colegas. Y tus colegas tienen que transmitir tu mensaje y tu dirección y tu camino trazado en términos de cómo llevar adelante la institución a los alumnos. Por supuesto que los alumnos ya lo deben saber, los colegas ni hablar, o las colegas estarían en un buen porcentaje allí, porque hubo una muy buena convocatoria, pero todos los que tenemos cierto nivel de exposición, responsabilidad social, debemos hacer los esfuerzos máximos para poder llamar a la paz en un momento tan delicado como vive la Argentina hoy, ¿no? No solamente desde la palabra, sino y principalmente desde la acción. Esto que está contando Jorge es preocupante. Por diferentes razones lo que manifiesta nuestro compañero. Primero por esta escalada de violencia, que probablemente, y según incluso me cuentan acá, también tiene una historia detrás, que termina, digamos, saliendo a la luz de algún modo el viernes en esta fiesta, pero que también ocurre con esta expresión, esta situación que se da, digamos, cebada, fuera de mambo, con un grupo, no generalizo, con un grupo. Cuando uno empieza a escuchar queda muy expuesto. Cuando uno empieza a escuchar a los docentes, empieza a encontrarse con que la fiesta del Día del Maestro empieza a ser la fiesta del último primer día. ¿Cómo es tomada? Es que de acuerdo a lo que se está contando parece una fiesta de egresados, pero de pibes, pibas. Exacto. Que no digo que se justifique que un chico o chica tenga 17 años y, como se dice comúnmente, yo insisto con esto, se la den en la pera, ¿no? Pero en realidad uno entendería que la gente adulta tiene otro tipo de comportamiento porque sabe y porque la maduración lleva a que sepa que en realidad es pasar un buen momento, tomar algo, por supuesto, disfrutar con colegas y no mucho más que eso, digamos. ¿Qué más vas a hacer? Bueno, yo tomar un poco de más empieza a ser, puede pasar. Sí. Se empieza a tomar como la... Se agarraron la piña, Nicolás. No, bueno, eso no, está claro. Tomar de más puede pasar. Escuchame. Que bailen la botellita, puede pasar. Es que, por supuesto. Que se armen parejas momentáneas de horas, puede pasar. ¿Cómo sería? ¿Cómo bueno, sí. Parejas que, momentáneas. Que vayan de un docente juntos a pasar sí. Un rato sí, por fiesta. Puede pasar. Sí, sí. Lo que no puede pasar es el acoso y, claro. Y la violencia. Y por eso todo lo demás puede lo pasar. Que pasa que, sí. Lo que pasa que. Ah, por eso digo. Tampoco somos no, una. No somos no, una. No, en absoluto. Lo que pasa es que con los años se va generando este ambiente para que ocurra esto, porque van pasando los años y lo que uno escucha de los docentes es que se va picanteando cada vez más la fiesta. el contexto que vos marcabas hoy, con los últimos años, venía pasando que los docentes empezaban a decir cada vez más que era un despiole esa fiesta. Casi sale el, claro. Y iban hacia ese lugar, bueno. Al quilombo, ya vamos al quilombo. ¿Cómo regulás esto? Vos, organizador de la fiesta. Sí, se puede regular. ¿Pero qué haces? Se puede regular. Siempre fue una fiesta controversial. Se puede para regular. Para la mayoría de la sociedad. ¿Qué bajas la ingesta de alcohol? No sé cómo habría que detenerse y pensarlo con aplomo. Pero digamos, acá, perdón, no le vamos a echar la culpa a la organización. No, por eso digo, ¿cómo lo regulás? El municipio, el Consejo Escolar, y pusieron todo lo que tenían a su alcance, una... barra con cerveza tirada, disfrutar de un trago. Responsabilidad de los mayores. Tres shows artísticos, ¿no? Manuel Wirt, la comparsa, Cenizas. La conducción de este chico modelo. Drago. Bueno. Iván. Pusieron todo ahí para que. Ahora, si vos. Porque te dan cerveza tirada. Tampoco los docentes no salen a comer una pizza, a tomar una cerveza. El que te dice eso es mentira, se van de vacaciones. En general, digo, ¿no? No hablo de... se van de vacaciones. Todo lo que vivieron el otro día ahí, lo viven periódicamente o circunstancialmente. No se lo llevaron 5 días a Mar del Plata. Toda la comunidad docente. Fueron a comer, no sé ni qué habrán comido, pero me imagino... Pollo, me parece. Bueno, pollo. Ahora, si porque te dan cerveza tirada, libre, no te podés controlar, o porque te dan un trago, y bueno, ya tiene que ver con una cuestión de maduración, de adultez, de compromiso social, vuelvo a insistir. Eso no significa que en alguna oportunidad uno no se pase de copas. El tema es que si la situación se casi se generaliza... merece ser revisado, porque en realidad después ponés en riesgo la integridad también. ¿A qué voy a poner en riesgo la integridad? Son 10, 12 kilómetros que separan. En un promedio, me imagino, la casa de los docentes del lugar donde se hace el evento. Y si, imagínate, como dice Jorge, me permito, ¿no? Chirleaban al de la comparsa, se agarraban a piñas para que Ceniza pare un show. ¿O para qué una banda para un show? Primero, el cantante lo ve, o alguno de la banda. Segundo, se hace el logi. Sí, espera que pase. El que alguna vez llevó adelante un evento, una conducción de un evento, vos primero lo ves. Después ves si, siguiendo con la normalidad de la conducción del evento de la noche, esa situación se diluye sola. Después ves si aparece un tercero para intentar justamente abajo diluir esa situación. Sí, trata de que no se amargue el momento. Después, en todo caso, empezás a generar un ámbito de carpetear, mirar a ver si alguien toma nota de lo que está pasando allí y decir qué hacemos. Y después puede llegar a venir el paso en el cual freno, detengo y en este caso una banda y dice, llama a la Concordia. Me imagino que no... No, para que Cenizas o el grupo que fuera detenga el show, habrá sido una situación angustiante. Sí. Se la dieron en la pena. Somos nosotros, esto pasa ahora. La información local no tiene límites. A lo largo y ancho de Cañuelas, de norte a sur, somos nosotros. Hasta las 13, con Enzo y equipo.